Vamos a estar mirando hoy. Sí, está bien. Vamos a estar mirando hoy segundo capítulo de primera carta de Timoteo. Segundo capítulo de la primera carta de Timoteo. Mirad, este capítulo es de los más controvertidos en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Es un capítulo que se ha usado para decir que la mujer no puede hablar en la congregación. Por lo tanto, yo conozco iglesias de esta forma, si una mujer quiere pedir un corito o un himno, ya lo tengo. Tienen que pedírselo a un hombre y el hombre es el que luego en voz alta puede pedirlo. Este capítulo también se ha usado para decir que la mujer no puede enseñar a hombres, pero sí puede enseñar a niños, sí puede enseñar a mujeres. Por lo tanto, el sitio de una mujer en cuanto a la enseñanza en la iglesia es en la escuela dominical. Luego hay los que pasan totalmente de este capítulo y no lo tocan, no lo miran. Yo voy a compartir desde el punto de vista de varios años mirando esto y tratando de reconciliar lo que son ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento de Pablo con lo que Pablo está diciendo concretamente aquí a esta iglesia. Puede que tú salgas hoy no estando de acuerdo conmigo. Lo acepto. Puede que salgas hoy diciendo, esto nunca lo había mirado de esta forma. Perfecto. Pero no vas a salir indiferente. Porque este capítulo es un capítulo controversial. Quiero primero mirar lo que son particularidades y contexto. Particularidades. Tienes que recordar que 1 Timoteo, como nos dijo la semana pasada Douglas, es una carta que ha sido escrita para que un joven, Timoteo, sepa cómo pastorear esta iglesia en Éfeso. Esto lo leemos en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Hablando de Éfeso, en el capítulo 5, los versículos 3 a 16, hay toda una enseñanza sobre lo que deben y no deben hacer viudas. En ningún otro sitio del Nuevo Testamento se habla de las viudas tan minuciosamente, tan detalladamente. El único otro sitio, es capítulo 6, creo que es de Hechos, donde habla de que las viudas griegas no le estaban alimentando y por lo tanto tuvieron que poner a diáconos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el contexto aquí parece ser que había viudas adineradas, porque en ese relato habla de que pones las viudas pobres en la lista, pero no las adineradas. Había viudas adineradas que habían estado arrebatando la autoridad a los ancianos, formando un ancianado en la sombra, porque viudas que iban casa a casa enseñando su doctrina. Versículo 12 de este capítulo 2 usa una palabra muy fuerte y es dominio. Es decir, parece ser que estas personas enseñando sus doctrinas, ejerciendo dominio sobre los hombres, sobre las mujeres. Esa palabra dominio no se usa en ningún otro sitio en el Nuevo Testamento. Solo en esto, refiriéndose a esta situación de mujeres que dominan. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, oro, perlas, vestido tal, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesa piedad. Habla de las mujeres que se atavían indecorosamente. Y me resulta interesante que los dos sitios donde existen templos a diosas, que es Corinto, la diosa Afrodita, y Éfeso, la diosa Artemisa, son las dos cartas donde Pablo hace hincapié en que las mujeres sean decorosas. ¿Por qué será? Domingo pasado hablaba Douglas del tema de las prostitutas. Efectivamente, habían cientos de prostitutas que parte de su labor era recaudar para los templos. El hombre recibía el favor del dios o de la diosa, en este caso, a través de la prostituta, sacerdotisa, y luego él apoyaba con su dinero al templo. Por lo tanto, no es de extrañar que Pablo desease establecer el decoro para la mujer creyente en contraste a estas sacerdotisas. Y hay que añadir una cosa más. Los cristianos son una secta en este momento. Para los judíos, los cristianos son una secta igual que la secta de Artemisa, la secta... ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces, como se está corriendo la voz por parte de los judíos, de hecho, Pablo, en el capítulo 24 de Hechos, hablando creo que es con Félix, le dice... Yo soy del camino, yo soy de la herejía, yo soy de la secta del camino. ¿Por qué? Porque los judíos están regando que los cristianos son una secta. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo? Pablo tiene que establecer que las mujeres de esta secta no son como las mujeres de esa secta. No son como las prostitutas, no son como las paganas, son diferentes. Y establece esa diferencia. Además, el templo de Artemisa en Éfeso no había hombres sacerdotes, eran solo mujeres. También sería lógico entonces que cuando algunas de estas mujeres sacerdotisas se convierten al cristianismo, ¿cuál es el modelo de iglesia que ellas tienen? Un modelo donde rigen las mujeres, no los hombres. Por lo tanto, es de extrañar lo que dice Pablo aquí en ese capítulo. Por último, en cuanto a contexto y en cuanto a particularidades, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es el único sitio en el Nuevo Testamento donde Pablo dice esto. El único. Y tenemos muchísimas enseñanzas de la salvación por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando hay una contradicción entre la enseñanza repetida en la Biblia y un versículo que contradice esa enseñanza, tenemos que buscar resolverlo, no ignorarlo. Tenemos que buscar resolverlo, pero no hacer de ello dogma. Es decir, no hacer de ello principio de vida. Vale. Dicho eso, vamos a empezar, o voy a empezar en el versículo 8. No porque el versículo del 1 al 7 no sea importante, sino por el tiempo. Por el tiempo y porque quiero entrar en esos versículos controvertidos. No los quiero dejar en el aire. Versículo 8 a 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, lo he leído, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, correspondiente a mujeres que profesan piedad. ¿No? Voy a leer el 9 de nuevo. Hombres entregados a liderar espiritualmente, mujeres entregadas a la piedad. La piedad, virtud que se traduce en acciones impulsadas por el amor que siente uno por otros y la compasión por el prójimo. Hombres que son caracterizados por su vida espiritual, mujeres caracterizadas por su piedad. Permitidme una observación personal. 43 años de ministerio, Dios me ha dado la oportunidad de predicar en 4 continentes, de los 5 o de los 7, depende de cuántos tú dices que hay, las Américas, Europa, África y Asia. En todas he observado que las mujeres son las más sensibles y valientes, si podemos decirlo de esa forma, con las cosas espirituales. Te doy un ejemplo en España. Tú vas a cualquier pueblo, cualquier domingo, cuando hay misa, ¿dónde están los hombres? En el bar. En el bar o fuera de la iglesia. Las mujeres y los niños están dentro de la iglesia. Muy típico en España. Las mujeres son las encargadas de educar a los niños en las cosas religiosas. Eso es algo de nuestra cultura. Los hombres afuera, fumando, hablando, o luego vámonos al bar. África, América, Europa. Las mujeres son el sexo predominante en las iglesias. Lo he visto. En Asia, donde el budismo, el hinduismo tienen tradiciones milenarias de monasterios, de monjes, de hombres santos, quizás ahí se pueden equiparar. Pero aún ahí, en las iglesias donde yo he estado, predominan las mujeres. Y por la razón que sea, el hombre no asume su responsabilidad de liderar espiritualmente. De ahí que para mí la primera lección que hay aquí en estos versículos 8, 9 y 10, Pablo está hablando de responsabilidades. Hombre, asume tu lugar como guía espiritual para tu familia y para la familia de la fe. Asume tu responsabilidad. Hombre, que seas conocido por tu énfasis en la oración en todo lugar. Conocido tu relación con Dios por tu diálogo que tienes con Él. Cuando yo pienso en gente que ora, yo pienso en mujeres. No pienso en hombres. Y cuando yo señalo con un dedo, hay 3 que me están señalando a mí. Hombre, asume tu responsabilidad de liderar en palabra y en acción espiritualmente. Levantando manos santas sin ira y sin contienda, que las palabras de tu boca, que las palabras de mi boca y las acciones de mis manos sean de tu agrado, Señor. Primera lección. Versículos del 11 al 15. Ahora sí que entramos en el mero mero. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Con modestia, versículo 11 y 12. Estos versículos, como he dicho, se usan para establecer que la mujer debe permanecer callada y no puede enseñar a hombres, solo a niños y a mujeres. Esto a veces se respalda usando Tito capítulo 2, porque es verdad, en Tito él dice las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Vale. Ahora, si esto es así, y si esto es ley de Media y Persa en la Biblia, yo tengo un problema. Y el problema es que contradice las acciones mismas de Pablo en otros sitios. Por ejemplo, 1 Corintios 11:5. Pablo está dando instrucciones a mujeres de cómo profetizar y cómo hablar en la congregación. y Aquila. Hechos, capítulo 18. Priscila enseña a Apolos. Enseña a un hombre, no es un niño. Entonces, señores, ¿cómo caso Timoteo capítulo 2 con realidades que Pablo mismo establece en otros sitios? Febe y Síntique, Romanos 16, Filipenses 4, él las llama colaboradoras. Ese título lo usa para todo aquel que está liderando una iglesia en casa o una congregación como es Timoteo en Éfeso. Entonces, estas dos mujeres lideraban, enseñaban, hablaban. ¿Cómo casamos esto? Y en nuestra vida moderna, ¿qué hacemos con autoras protestantes y evangélicas? ¿Ignoramos sus libros? ¿O es solo para las mujeres que lo lean quien? ¿O sí nos pueden enseñar a través de un libro, pero en cuerpo y espíritu no pueden? ¿Veis la contradicción? Y yo no puedo, personalmente, yo no puedo hacer dogma cuando hay estas contradicciones. Yo tengo que mirar qué es lo que está tratando de decir Pablo en este contexto a esta iglesia. ¿Y qué de esto podemos aplicar a nosotros? Yo creo que Pablo establece orden en Éfeso porque hay un comportamiento por parte de los hombres renegando de su autoridad espiritual y hay un comportamiento por parte de las mujeres arrebatando esa autoridad espiritual. Y lo mismo hace en 1 Corintios del 11 al 15, poner orden porque hay un desorden. Versículo 11. Destaco la palabra silencio y sujeción. No creo que está diciendo que la mujer no puede hablar por dos razones. Primera razón, lo que acabo de decir. Hay evidencia donde él pone a mujeres, él reconoce a mujeres que están hablando y enseñando en las iglesias. Segunda razón, por el mal uso de la palabra silencio aquí. La misma palabra que se traduce silencio en ese versículo 11 es la palabra que se usa en el versículo 2. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta. Es la misma palabra que se traduce silencio en versículo 11. Quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. No se puede traducir en un versículo quietud y luego silencio sin añadir a esa traducción de silencio un silencio que denota quietud, no un silencio que denota falta de hablar. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No le está diciendo, por ejemplo, versículo 2. Pablo no le está diciendo a Timoteo que oremos que el gobierno nos quite el derecho a expresarnos para que vivamos una vida en silencio. Lo que le está exhortando es que oremos para que tengamos un gobierno que nos permita vivir una vida en quietud, en serenidad y en paz. Lo mismo está estableciendo para esta iglesia. Y si es cierto que hay este sector femenino que está abiertamente arrebatando la autoridad a los que han sido designados como ancianos, o que están usurpando esa autoridad por la espalda, yendo por las casas, la necesidad es que haya paz, serenidad y quietud. La mujer, las mujeres de Éfeso, necesitaban aprender en quietud y en paz, no callando la boca. Y esto mismo, ojo al dato, lo establece en 1 Corintios 14 para los hombres y para las mujeres. Has de aprender en quietud serenidad y en paz. Usa silencio ahí. Pero de nuevo, es esa palabra que denota, no con alboroto, no levantando la voz cuando otro está hablando, con quietud. Y siendo fiel a la palabra, me parece que es mejor decir que la mujer aprenda en quietud y paz y no en silencio, por favor. Ahora, eso puede ser, en mis estudios, mi conclusión, tú puedes llegar a otra, pero tienes que luchar con la palabra. Y que aprenda en sujeción. La mujer ha de aprender con un espíritu de serenidad y quietud, pero también en sujeción. Evidentemente había esa presencia, de nuevo, de mujeres dominantes, inflexibles, que estaban usurpando la autoridad de los hombres. Porque en ese versículo 12, como acabo de decir, se unen estos dos conceptos. No permito que la mujer enseñe y que ejerza dominio. Es un enseñar ejerciendo un dominio que hoy día la llamaríamos dominatrix. Aunque eso se usa en un contexto sexual, es lo mismo. Es una dominatrix. Aquí estoy. Fijaros que Pablo no dice que no debe ejercer autoridad. Dice que no domine. Hay una gran diferencia. Otra palabra, dominar, que solo se usa esta vez. Interesante, ¿eh? En contraste al dominatrix, tiene que haber sujeción. Sujeción no es sometimiento forzoso, subyugación, como hacían los césares cuando capturaban, conquistaban un pueblo o un país. Y aplicándolo a la relación matrimonial, la idea no es que el esposo o que la esposa no dice nada aunque su marido esté haciendo barbaridades y diciendo tonterías. Ella se mantiene callada, mordiéndose la lengua, hasta que su marido le pregunta, ¿tienes algo que decir? Aunque es difícil creer que tengas algo que decir, ya que yo soy el hombre y en los planes de Dios, yo soy el que mando, pero adelante, ¿tienes algo que decir? ¿Qué cosa más tergiversada? ¿Qué relación más fuera de contexto? Cuando en Efesios dice que esta relación hombre y mujer ha de reflejar la relación de Cristo para con su iglesia, que la amó, que se entregó por ella. La imagen que proyecta Pablo es la de una mujer que con honestidad y un espíritu apacible y un espíritu afable dice lo que piensa. Y ese carácter se produce solo dejando que el carácter de Cristo te molde. Amor, gozo, paz, benignidad. Pero no podemos olvidarnos que esta actitud de sujeción es también lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros, bien seamos hombres o bien seamos mujeres. Hemos de estar sujetos a Él y sometidos, eso sí, los unos a los otros. Efesios 5, 21. Y fijaros en Efesios, búscalo luego. El único momento cuando Él usa la palabra de someter, que es una acción fuerte, es cuando habla someteros los unos a los otros. Luego, cuando habla de la mujer, dice que se sujete. ¿Lo que se someta? Que se sujete, lo mismo que dice aquí, que se ha de sujetar. Quizás aquí, y así yo lo creo, el énfasis de poner orden es para las mujeres por la razón que antes he anunciado. Igual hay estas viudas, pero agárrate. Si lees Tito, capítulo 1, hay durísimas palabras para poner orden para los hombres de la iglesia de Creta. Durísimas palabras. Les llama contumaces. O sea, Los palos no solo van para las mujeres. Aquí Pablo reparte y cuando hay que poner orden, muchas gracias, Pablo reparte que da gusto. Versículo 12. Y estoy corriendo. No permito que la mujer enseñe ni que ejerce dominio. Si colocamos este versículo en contexto bíblico entero, esa prohibición de no enseñar no puede ser. Porque tenemos los ejemplos en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento tenemos profetizas, Miriam, Hulda, tenemos juezas, Débora. ¿Qué hacemos con esto entonces? Si una cosa es así, tiene que ser así siempre. Algo más nos está diciendo entonces. Por lo tanto, sabemos que Pablo no vetaba a las mujeres que enseñasen en otros contextos. Pero aquí, y en 1 Corintios 10, sí hay estas restricciones. Y quizás por los casos de confusión, de usurpación, de dominio por parte de este colectivo femenino. Y entonces, en esa luz, lo que hace Pablo es exhortar a Timoteo a que no permitan que las mujeres usurpen de esa autoridad dada a sus maridos o dada a los hombres de la congregación. Porque en el versículo 12 hay un vocablo que es anair, que puede hacer referencia a marido o a hombre. Entonces, que no usurpen. Y para esto se apoya en Génesis, versículos 13, 14 y 15. Bueno, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Para apoyarse, él mira a Génesis. Y es cierto, ¿verdad?, que Dios dio autoridad al hombre en Génesis. El hombre tenía que cuidar de la creación. Y lo vimos en Efesios 5. El hombre tiene que cuidar a su mujer. El hombre tiene que dar su vida por su mujer. Pero también recuerda esa exhortación en versículo 8, que el hombre ha de tomar su lugar como guía espiritual. Yo creo que Pablo aquí en el 13 y el 14 está apuntando a dos tendencias. La primera tendencia del hombre de no asumir su responsabilidad en el ámbito espiritual. Y la segunda tendencia de la mujer cuando se encuentra ante esa situación de usurpar esa autoridad. El problema aquí en Éfeso son mujeres que usurpan esa autoridad y usan esa actitud dominante. Pero no nos olvidemos de la tendencia del hombre, versículo 8, de renegar de su responsabilidad. Y cuando el hombre reniega de su lugar, da pie a que la mujer se agarre. Si él no lo va a hacer, lo hago yo. Mira, eso lo vemos aquí en la iglesia. ¿Quién quiere ayudar en la escuela dominical? Y las mujeres dicen, si él no lo va a hacer, lo hago yo. No digo que eso esté equivocado, pero es la tendencia. Si nosotros no asumimos nuestro puesto y lo dejamos vacante, la mujer dice, pues si no lo hace, lo hago yo. Y en Génesis, eso creó un lío. Génesis 3, versículos del 1 al 6. Satanás le habla a Eva, pero Adán está ahí. Adán no está a un metro, a 10 metros, a un kilómetro. Adán está ahí a su lado. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando tú lees ese versículo 6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno y, para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. No le llamó, Adán, ven para acá. Él está ahí, él no abre la boca para decir, Satanás, con ella no hablas. Y tienes algo que decir, lo hablas conmigo, que soy el responsable de cuidar de ella. cerró la boca. Y Satanás, que es astuto, empieza a hablar a ella. El hombre reniega, la mujer agarra. Y el pecado entra. Y aquí dice que el pecado entra por la mujer, ¿verdad? Por Eva. Romanos 5. Ahí dice que el pecado entra por Adán. La falta de poner en práctica la autoridad, de cuidar de parte del hombre y de sujeción por parte de la mujer, acarreó graves consecuencias en el Edén y en Éfeso. Y esto nos trae al versículo 15. Y aquí hay una gran lección de alegría. De alegría. Versículo 15. La mujer se salvará. En contraste al versículo 13 y 14, la mujer se perdió. La transgresión, la pérdida, la salvación. Ahora bien, ¿por qué digo que es una conclusión positiva? Por dos razones. Uno, por la lectura en el griego de este versículo y por el carácter de Dios. Y estoy concluyendo. En el griego, este versículo lee de esta forma. Coge la Biblia, por favor. Ábrelo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y ve leyendo tú, de acuerdo con lo que leo yo. Lo puedes ver aquí arriba. En el griego lee de esta forma. Ella será librada, pero a través de él tener hijo. Tecnogonias no es plural, no es hijos, es hijo. Ella será librada, pero a través de él tener hijo, si alguna vez permanezca en confianza, amor, santificación, con recto juicio de mente. Ella, la mujer, Eva, que nos representa, os representa, las Evas que hay aquí, será librada, Eva será librada, a través de tener el hijo. ¿Quién aquí ha cometido un error grave y ha llevado la culpa el resto de su vida? ¿Quién aquí no ha tenido que cargar con un San Benito por algo que hiciste en el pasado? ¿Quién aquí ha experimentado la liberación de ese San Benito y de esa culpa cuando llegaste a los pies de Cristo? Este pasaje es comparable a lo que dice Pablo sobre Adán en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, ahí usa Adán, porque será. ¿Por qué usa Eva en Efesios? Por la situación que está ocurriendo con estas mujeres. Pero en Romanos usa Adán. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesús. Y dice, Adán llevó el San Benito hasta que vino Cristo y dijo, yo salvo reescribo la historia de Adán. El San Benito que has llevado, te lo quito. Yo me llevo tu culpabilidad, Adán. Eva llevó el San Benito. María se lo quitó. Eso es lo que celebramos. Celebramos el nacimiento de Cristo en este mes. Pero hay otra cosa que celebramos. Celebramos un Dios, por eso dije su carácter, un Dios que reescribe la historia. Un Dios que le quita un San Benito a un hombre, Eva, que por ella entró el pecado. Sí. Pero por el fruto del vientre de María, nace uno que quita ese pecado. Mujeres de Éfeso, aprendan en quietud y paz, en sujeción a los que están en autoridad. No usurpes la autoridad yendo casa por casa, enseñando a espaldas a los que están. Hombre de Éfeso, no reniegues de tu responsabilidad espiritual y tu autoridad para cuidar y servir a la mujer y al cuerpo de Cristo. Hijas de Adán que estáis aquí, Dios da segundas oportunidades y quita la vergüenza. No has de vivir con el San Benito, que sois de segunda categoría por lo que pasó hace muchos años. Por mucho que la hayas liado en el pasado, hija de Eva, por mucho que lo hayas liado en el pasado, no tienes que cargar con ese San Benito y la culpa de ese error o de ese fracaso. Celebramos que hay redención, hay perdón, hay salvación. Este mes celebramos que, por el fruto del vientre de una mujer, María, se deshizo la maldición del fruto que comió Eva. Si tú nunca has dado tu vida al Señor, y tú sigues cargando con culpa, con maldición, con un San Benito, qué bonito sería que hoy recibieses el regalo del perdón. Os estás escuchando por el audio, ahí en tu casa, le puedes decir al Señor, te entrego mi vida ahora mismo. Experimenta el perdón, no la culpabilidad. Si tú estás aquí y nunca has dado tu vida, nos vamos a poner de pie todos. Poneos de pie. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a estar dando gracias al Señor porque termina este capítulo con algo súper positivo. Un Dios que da segundas oportunidades. Un Dios que reescribe la historia. Un Dios que quita la culpa. Un Dios que te da un nombre nuevo, no un San Benito viejo. Señor, aquí estamos, celebrando que nosotros somos igual que estos de Éfeso. Como hombres renegamos, como mujeres agarramos. Pero Señor, lo que queremos es vivir en paz, en quietud, aprender, sujetándonos los unos a los otros, sometiéndonos a ti. Y en esta actitud te voy a dar la oportunidad. Si nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo hoy, levanta la mano. No voy a presionar en esto, pero la Navidad es la oportunidad de recibir regalo. Y si tú quieres hoy recibir el regalo de la salvación que da Jesús, levanta la mano. No está viendo nadie, salvo yo. Si tú en casa quieres recibir al Señor, no tienes más que decir: Señor Jesús, entra en mi corazón, trae gozo, trae paz, quita la vergüenza, quita, Señor, lo que he llevado esta carga por muchos años. Señor, damos gracias de nuevo, porque aún en un contexto controvertido hay una enseñanza de tremenda alegría. El fruto del vientre de María quitó el San Benito de las hijas de Eva. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana. Nos veremos el domingo que viene. Acuérdate, si vas a estar solo en Navidad y quieres comer aquí, habla con María Esther. Y si quieres traer comida para bendecir a otro, sabes que la cesta está ahí atrás. Que el Señor os bendiga.